mirando corazón. Piensa lo que te necesito. A vos y a tus hijos. Mis hijos te necesitan esta noche. No te vayas, corazón, no, no. No te vayas. No. Piénsalo, ¿qué está pasando entre nosotros? Ay, piénsalo, que lo nuestro va muriendo. Piénsalo, sentémonos y conversemos. Ay, pero piénsalo, y salvaremos nuestro amor. Quédate, quédate, quédate. Quédate, quédate, porque soy tu marido. Quédate, quédate, quédate, tampoco los hijos. Quédate, quédate, quédate, por la familia te pido. Quédate, quédate, quédate, porque soy